Hoy usted comenzará una nueva aventura emocionante, un viaje fascinante a través de las profecías de Daniel. En cada estudio usted adquirirá una nueva fuerza interior para confrontar los problemas de la vida diaria, una nueva fe en Dios como nuestro gran guía y una nueva confianza para escalar el futuro. Muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por la invitación reiterada. Como ya lo mencionamos, vamos a abrir la palabra de Dios y estudiar un libro, el libro de Daniel, este profeta del Antiguo Testamento, extraordinario hombre que su nombre incluso significa Dios es mi juez. Y vamos a comenzar nuestro primer estudio dando algunas indicaciones, algunas orientaciones para entender lo que el libro contiene. De dónde aparecen las profecías, ya sea clásica, apocalíptica, qué sé yo, varias cositas que vamos a mencionar. Tal vez una de las primeras cosas que deberíamos dilucidar es que si pudiera dársele un nombre a esta unidad, tendría que ser necesariamente, como se ha hecho, Daniel, profeta del fin. Y aquí yo quisiera puntualizar algo. No debemos confundir tiempo del fin con fin del tiempo, porque el libro de Daniel, nuestro estudio para este trimestre, un libro que es especialmente relevante para los que vivimos hoy en el Aitz-Katz, el tiempo del fin, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 9. Y proféticamente nosotros como cristianos y leyendo las profecías estamos viviendo en el tiempo del fin, o sea, significa que ya no habrá más tiempo, en algún momento se va a terminar, y las profecías lo indican y los hechos y los acontecimientos así lo indican. Tal vez algo mínimo para acercarnos al personaje, al autor y protagonista en alguna medida de este libro, Daniel. Cualquier texto, cualquier diccionario teológico o bíblico lo definen como un estadista, un profeta en la corte de Nabucodonosor durante el exilio babilonio. Daniel era de familia real, por lo tanto de la tribu de Judá. Fue llevado muy joven como prisionero a Babilonia. Fue seleccionado para un curso de 3 años junto a otros jóvenes hebreos. Este curso era preparatorio para servir en la corte, y el currículum de este curso incluía, entre otras materias, las letras y la lengua de los caldeos, es decir, la lengua aramea. Exactamente. Interesante porque personaje que pasa de reino a reino, ¿eh? No es un personaje que se queda con Nabucodonosor, sino pasa a otro reino, y eso normalmente en la antigüedad no se daba. No, porque, o sea, arrasaban con todo. Toda la familia prácticamente desaparecía, pero como un cargo tan importante, ¿no es cierto?, pasó de un reinado a otro. Significa que este Daniel era realmente un personaje intelectual digno de confiar. Incluso vamos a encontrarnos que quisieron así hacerlo caer en sus doctrinas, en su pensamiento, pero él no se mantuvo en ello. Había allí un poco de envidia. Claro, por el puesto que él mismo tenía. Ahora, el centro del estudio está allí en un texto que se pide que uno ojalá lo memorice, dice. Dice, acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Yo quisiera reflexionar un poco acerca de esta pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Un problema educacional actual es que algunos estudiantes no tienen lectura comprensiva, es decir, no entiendes lo que leen, y no por falta de contexto. El contexto es todo un tema teológico también, no debemos olvidarle. Si uno, por ejemplo, encontrara una carta y por curiosidad la leyera, no entendería el 100% del mensaje, dado que le faltaría información. El contexto es lo que ocurre con el etíope, que sin lugar a dudas sabía leer, pero no entendía. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? El etíope sabía leer, tenía lectura comprensiva, pero le faltaba información. Ese de faltar información, ese problema, es el trasfondo, el tema de estudio de este trimestre al estudiar el libro de Daniel, el trasfondo. Increíble que muchas personas, especialmente cuando uno le habla de Apocalipsis, tiemblan o dicen, no lo puedo entender, lo leo y no entiendo Apocalipsis, y además le tienen cierta reserva. Daniel es otro libro muy cercano a que se complementa, claro. Daniel y Apocalipsis. Entonces, cuando uno llega al libro, se va a encontrar de que va a comenzar con una historia que pareciera el comienzo del fin, el desamparo de Dios, ¿no es cierto?, el que se hayan ido desposeídos de su libertad a un país extranjero como esclavos, y terrible la situación, pero pareciera que Dios dirigió de tal manera, no pareciera, Dios dirigió de tal manera las cosas que eso que parecía el fin de algo fue el comienzo de una gran historia, de una gran profecía que la vamos a analizar y que llega hasta nuestros días y todavía hacia el futuro, días, se claro. proyecta hacia el futuro. Ahora, la expresión que aparece acá, quizás nos vamos a ir un poquito más a dejarlo para el otro comentario, pero me parece que es importante que nosotros dediquemos un tiempo, porque Daniel, como Apocalipsis, el centro de ello es Cristo. En Apocalipsis nosotros lo encontramos como el Cordero, como el Sacerdote, como el Juez y como el Rey de Reyes. Eso más o menos en el Apocalipsis. Ahora, ¿cómo lo encontramos en Daniel? Daniel también tiene su centro Cristo, y de eso vamos a hacer énfasis mientras vamos nosotros conversando durante todo el trimestre. Tenemos 3 meses para estudiar el libro de Daniel. Claro. El consejo bíblico en relación a las Sagradas Escrituras es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de acuerdo al Evangelio según San Juan, el capítulo 5, verso 39. Es decir, cuando estudiamos la palabra de Dios, no debemos conformarnos con una lectura superficial. Por lo tanto, es una palabra, la palabra que escudriñad o escudriñar, es una palabra en desuso, ya nadie usa mucho, salvo en la Biblia está. Y su origen está en la palabra latina escrutinare o escrutinium. Y esa palabra escrutinium nos remite a las elecciones, creo que cualquiera se da cuenta, al momento de los cómputos, allí donde hay real interés en cada papeleta por parte de los apoderados, del presidente, de los vocales, del público. Esa es la actitud, ese es el interés, esa es la forma como debemos leer la palabra de Dios. Escudriñar, o sea, leer con profundidad, obviamente con oración. Ahora, había un problema, por ejemplo, en el cual Cristo se enfrentó cuando los personajes iban en camino a Emaús. Él se acercó a ellos. Y aquí descubrimos cómo Cristo mismo dice que Él es el centro de toda la Escritura. Porque en la conversación que llevaba le dice, Él entonces le dijo, oh insensato, fíjate, es una expresión bastante fuerte. Fuerte. Y tardos de corazón, o sea, estaban leyendo, pero no estaban entendiendo, no estaban aplicando lo que sabían, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, estaba todo escrito, ¿cómo no lo están entendiendo? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y aquí viene la expresión que me causa, digamos que tenemos que tener atención, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sí, ¿de quién? Sí, sí. De Cristo. O sea, el centro ha sido siempre Cristo en toda la escritura, y va a ser también en Daniel, y es cosita que uno piense un poco, vaya meditando, y se va a dar cuenta cómo todo apunta a Cristo, que es el centro de nuestra salvación. Él es el verdadero protagonista. Así que tenemos bastante que estudiar y conversar durante esta semana y todos los 3 meses que vienen hacia adelante. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Muchas gracias.